Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Como bien sabéis, porque no paramos de decirlo, Cabezas de Tormenta es un programa que no cierra por vacaciones y aquí estamos para demostrarlo con nuestro programa número 153. Hoy estaremos charlando sobre el running o el jogging o trotar o correr o bueno, cada uno lo llamará de una manera y para eso se ha desplazado hasta nuestro céntrico sótano Luis de la Cruz. Que bueno, en este programa ya se ha escuchado su voz en una edición anterior, pero hoy por fin le tenemos de cuerpo presente y vamos a hablar con él a raíz del último libro que ha editado, titulado Contra el Running, Corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial. Sabéis que podéis escuchar este y todos nuestros anteriores programas en www.cabezasdetormenta.org y que nos podéis escuchar en unas cuantas radios libres que nos remiten a lo largo y ancho de la geografía estatal. Y bueno, desde aquí mandamos un abrazo a todas las personas que ponen un poco de su esfuerzo para que nuestras palabras puedan llegar más lejos. Vamos con el programa. Mientras corro, tal vez piense en los ríos, tal vez piense en las nubes, pero en sustancia no pienso en nada. Simplemente sigo corriendo en medio de ese silencio que añoraba, en medio de ese coqueto y artesanal vacío. Es realmente estupendo, digan lo que digan. Así describe el ejercicio físico el escritor Murakami en De qué hablo cuando hablo de correr, que publicó en 2010. Y es cierto, imbuidos en el ensordecedor ruido de los problemas, correr sería algo así como apagar por unos minutos el interruptor de la ciudad entera. La mente está puesto en cada movimiento. Y los tendones tensos vibran al tocar el suelo. En ese mismo libro, el escritor japonés aseguraba que si no hay equilibrio entre inspiración y expiración, resulta muy difícil poder dedicarse profesionalmente a escribir novelas durante muchos años. Hay que ser capaz de seguir respirando mientras se contiene la respiración, decía el autor. Y esa apreciación vale para cualquier otra faceta, cogerle el ritmo a la vida. No podemos elegir bajo qué condiciones vivimos, pero sí cómo éstas nos afectan. El ejercicio es un torno que moldea la emoción, el barro de lo que somos. Yo empecé a correr al caer el sol, entre bloques de ladrillo rojo. Recorría incluso las calles vedadas, aquellas que frecuentaban los miembros de la organización supremacista Alianza Nacional. Correr era comerse la ciudad, pero a zancadas, sin miedo a lo que caminando nos haría temblar. Para evitar el zumbido de la M30, elegí ponerme cascos. Si Murakami recurría a Red Hot Chili Peppers o a Eric Clapton, yo conocí el rap francés. Esto sí que da energía, colega, me dijo Lucas, dándome un casete de Mafia Cafray. Tenía razón, y la voz de Kerry James, entonces emitida por un Walkman, me acompaña hasta hoy. Mon rap pas paquet de choses de trop vraies qui transcendent les reflets, les inspirent au progrès. Mon rap, c'est du rap de pauvre. Rap pour sur vos pompes et vos lampes. Y'a que la foi qui sauve le jour dernier. Mon rap a une croyance. Je rappe les yeux fermés. Mais mon rap a une clairvoyance. Mon rap a ses défauts, mais il marche vers la lumière. La vérité reste, tant qu'on reste, il n'est qu'éphémère. 20 ans que mon rap dure, brise les murs, fracture les portes et les fémurs. Mon R.A.P. la tête haute, le torse bombé, la poitrine gonflée de courage, prêt à tomber, succomber au service des nôtres. Más allá de las cualidades beneficiosas del deporte, correr en la ciudad también es una moda. En la mercantilización de la vida cotidiana, el running es un nuevo mercado específico del que gustan participar famosos actores o políticos. Más de 300 millones de euros al año es la cantidad de dinero que mueve la industria del running únicamente en nuestro país. Y es que se calcula que aproximadamente 2 millones de personas salen a correr al menos una vez a la semana en el Estado español. Otra cifra que nos permitiría observar la rápida conversión de este fenómeno, de este deporte, en un fenómeno de masas, sería la venta de zapatillas, que entre 2009 y 2013 se ha duplicado de 1,18 millones a 2,27. Para hablar de todo esto, tenemos en el estudio de Cabezas de Tormenta, en las entrañas de Madrid, a Luis de la Cruz, autor de Contra el Running, Corriendo hasta morir en la ciudad postindustrial, editado por Piedra Papel Libros el año pasado, el 2016. Luis, ¿cómo se convierte correr en running? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Correr, running pueden ser sinónimos según de qué manera lo veas y según de para quién. Yo voy a hablaros siempre un poquito en el contexto de lo que he escrito, ¿no? Del ensayito que he escrito. En el ensayo que yo he escrito, sin yo pretender que sea así para todo el mundo, diferencio salir a correr, que todo el mundo entiende que es y que se lleva haciendo mucho tiempo y que mucha gente hace, de running, porque como lo trato de con una mirada un poquito cultural y con una mirada un poquito pretendiendo observar la hegemonía cultural del neoliberalismo, pues le pego la etiqueta de running, que es la etiqueta última más de moda, a esa caracterización de la que yo hablo en el libro. Y salir a correr, que en el fondo es lo mismo, pues sería, creo que no hay que explicarlo, salir a correr. ¿En qué momento se pasaría de una cosa a otra, Luis? Bueno, pues a pesar de lo que mucha gente de manera intuitiva puede pensar, salir a correr no es una cosa. Salir a correr como deporte específico, atlético, no es una disciplina deportiva muy, muy, muy, muy antigua, ¿no? Hasta, digamos, el siglo XX y con todos los antecedentes que se quiera, los atletas que salían a correr para preparar las pruebas atléticas, es decir, eran atletas propiamente que participaban de pruebas de atletismo en sus diferentes modalidades o para entrenar otros deportes. Pero la gente que no era atleta o que no era deportista no salía a correr, no practicaba deporte de esta manera. Es algo, en general, la práctica deportiva de esta manera es algo más propio del siglo XX. Entonces está muy, muy estudiado, ¿no? Y hay muchísima literatura en cómo el nacimiento de los deportes modernos acompañan al nacimiento tanto de los estados-naciones modernos como del capitalismo industrial. Yo lo que pretendo en Contra el Running es poner un poco en relación, podría poner el gimnasio u otras prácticas, pero hablo del running, también por una sugerencia del editor, una sugerencia muy buena, pongo en relación de qué manera condiciona la fase del capitalismo en el que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial y después de los años 70, de la desindustrialización, con el auge del running, o antes jogging, o en definitiva de salir a correr, ¿no? Ahora iremos desengranando todas estas cuestiones, pero hemos visto que el running es una industria, un negocio que mueve mucho dinero, que se ha convertido también en una moda estética, sí, que bueno, practican, que puede verse en Instagram, en YouTube, de gente famosa que la hace y que bueno, que genera un efecto de imitación, etcétera. ¿Podríamos entender que tras el running hay una ideología del running? Yo no creo que haya una ideología del running, sino que el running está permeado de la ideología hegemónica, que no es otra que la ideología del neoliberalismo. Es decir, no es tanto que hacer running sea una apuesta política, y si lo es una apuesta política que probablemente se hace de manera inconsciente, como que la apuesta política que tenemos inundando todo y que mueve los hilos sociales, que queramos o no, nos atraviesa, pues también atraviesa el running, como tantas otras cosas. Podemos hablar de, yo qué sé, de la alta cocina y como la metáfora de la alta cocina para la creatividad también tiene que ver con esta ideología moderna. Pero bueno, yo he elegido hablar de una parcela pequeñita que es el running. Es decir, de cómo la ideología neoliberal ha trata de monopolizar, y bueno, en cierto modo lo consigue, este deporte para sus intereses, ¿no? Incluso creo que desde este punto de vista, quienes lo practican podrían querer quitarse toda esa caspa de encima, ¿no? Y que la figura del corredor no saliera tan reflejada en los anuncios de grandes corporaciones, o que la figura del corredor no se asociara siempre con la individualidad, con la competitividad, que no estuviera presente en las diapositivas de las escuelas de negocio, que el cabrón de su jefe no sea un runner agresivo o ya seguramente triatleta. Es decir, supongo, y no solo lo supongo, sino que me lo ha transmitido mucha gente, me lo habéis transmitido mucha gente que corréis, que es algo por lo que habría que luchar por quitar ese estigma. Pero bueno, ese estigma obedece a que se ha monopolizado esa estética y de alguna manera se le ha añadido una mística neoliberal que se está utilizando masivamente para fortalecer, digamos, esa ideología dominante. Tómate una buena taza de tormenta, cada dos semanas, donde tú quieras. Estableces un paralelismo entre el desarrollo del deporte moderno y el capitalismo. Si te parece, vamos a entrar un poco en esta cuestión que es muy interesante. Claro, claro. Pues esto es una cosa, como os decía, que escribieron mucho sobre ello los marxistas ingleses, historiadores de la escuela marxista, a todo el mundo le sonará, E.P. Thompson, Eric Hobsbawm y otros, ¿no? De lo que se trata es de, bueno, definir un correlato, ¿no? Entre cómo los deportes, en la medida que se van convirtiendo en disciplinas cerradas, en disciplinas, bueno, un buen ejemplo es el fútbol, por ejemplo, ¿no? Es decir, tiene antecedentes, pero el triunfo del fútbol se puede poner en relación con dos equipos que están, por un lado, cooperando entre sí, como la cadena de montaje, por otro lado hay una competitividad, hay una reglamentación extrema, desde las medidas del campo hasta la duración del partido, que no está presente en los primeros momentos del deporte. Entonces, se pone un poco en relación este disciplinamiento con el disciplinamiento que, mucha gente no lo sabe, fue necesario para llevar a cabo el capitalismo industrial. Es decir, todo el mundo piensa que la gente se moría de hambre en el campo y entonces, bueno, pues como un mal menor en todo caso, aquellos niños de Manchester eligieron ir a las fábricas. No fue tal cual, o sea, al menos durante un par de siglos fue complicado para los capitalistas meter a la gente en las fábricas, porque iba contra todo el universo cultural y contra la forma de vivir que ellos tenían. Es decir, ese reloj que estaba en la entrada de las fábricas es algo históricamente nuevo. O sea, los tiempos nunca han sido algo tan estricto durante toda la historia para la gente. El nivel de subsistencia siempre fue el horizonte según el cual la gente medía su trabajo. Y esto, es decir, cuando uno tenía ya para subsistir, no quería seguir acumulando en esa rueda que es el capitalismo, que siempre quiere tener más y más para poder reinvertir, ¿no? Entonces, esto mismo sucede con el deporte. El deporte, de alguna manera, tiene más de juego que de deporte, digamos, durante toda la Edad Moderna y antes. Y de manera paralela, y a veces coherente, aunque no quiere decir que de una manera consciente, pues se van reglamentando y se van convirtiendo en metáforas de lo que está sucediendo también en la vida de la gente. Entonces, de alguna manera, tampoco quiero que parezca que fue un plan maestro o una teoría de conspiración, sino que simplemente es un desarrollo socialmente coherente, ¿no? Y sobre esto han escrito gente como Norbert Elias o, como digo, Hobsbawm. Podemos decir que el running es clasista. Luis, en el libro se pone en relación el running con el componente de estructura social, con la clase social. Diría que no y sí. Es decir, yo no creo que el running en sí mismo sea un deporte clasista, en tanto en cuanto pocos deportes hay tan baratos de realizar en su modalidad básica, ¿no? Es decir, todo el mundo puede salir a correr. Pero es clasista tal y como está configurado y tal y como yo trato de explicar en el libro, pues de alguna manera sí. ¿Por qué? Porque cuando hablo de running estoy hablando de esa manifestación cultural que, por supuesto, no tiene que ver con todo el mundo que sale a correr, pero tiene que ver con lo que nos llega bombardeado por la prensa, por la televisión, que está trasladando esa idea neoliberal que tiene un componente de clase muy fuerte, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues ya de una manera más evidente, pues al haberse convertido en una moda y en un producto de marketing, pues también evidentemente ahí hay un componente clasista. Por otro lado, en el libro pongo algún ejemplo, ¿no? De cómo de algunos experimentos por los cuales se ha visto cómo los barrios de clase más baja se practica menos running que en los de clase más alta. Las razones habría que estudiarlas, pero en muchos casos tiene que ver sencillamente con la disponibilidad de espacios para en la ciudad postindustrial, que es de la que hablo en el ensayito. Tiene que ver con que muchas veces, aunque esto se pueda poner en discusión ya hoy en día, después de los 70, las clases trabajadoras tienen un trabajo físico muchas más veces que las clases, que las élites. Tiene que ver con un montón de cosas y bueno, esto no habría que trabajarlo mucho más, ¿no? Para ver por qué es. Hemos hablado de la actual industria del running, de la industria del deporte, pero la actividad física, el deporte, también ocupó un lugar importante en el movimiento obrero y en los movimientos de transformación social de principios de siglo. Por un lado, en el asociacionismo, y luego tenemos también ejemplos como las Olimpiadas Obreras de 1936. ¿Qué nos puedes decir de todo esto, Luis? Claro, de alguna manera, si el deporte tiene un origen, en primer lugar, aristocrático, ¿no? Trasladando unos valores de honor y como entrenamiento militar, pasa a tener luego un componente burgués, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, sin embargo, los obreros, los trabajadores, se lo reapropian también. Se lo reapropian desde un primer momento, pero sobre todo de manera decisiva a partir de los años 20, 15, 20, con la eclosión de la sociedad de masas. Pero aquí lo que sucede es que gracias al asociacionismo, a las huelgas, se consigue bajar el número de horas trabajadas y tener salarios más altos. En ese momento lo que se empieza es a comercializar el tiempo libre y empieza a verse un mercado en la clase trabajadora. Pero por otro lado, de una manera totalmente activa, los obreros también lo hacen suyo. Es decir, aquel deporte de equipo que podía servir para inocular en la gente esa manera de trabajar en una cadena de montaje también podía servir para trabajar de manera solidaria en una organización obrera. lo que podía servir para atraer gente hacia un equipo, digamos, de empresa, también podía servir para atraer gente hacia un sindicato. Entonces, de alguna manera, el deporte es cooptado de manera que, por ejemplo, el fútbol pasa de ser un deporte totalmente aristocrático o burgués. Si vemos el nacimiento de los equipos españoles, tiene que ver de fútbol, tiene que ver con el imperialismo inglés y, bueno, las minas de Río Tinto, las fundiciones de Irún. En Madrid tiene que ver con gente de la institución libre de enseñanza que viaja a Inglaterra, gente burguesa, pero luego se lo reapropia hasta que el fútbol realmente llega, por ejemplo, a ser un deporte realmente popular. Y luego ha dado la vuelta y ahora no hay quien vaya a un estadio, por ejemplo, ¿no?, por los precios. Pero quiero decir que hay una reapropiación. Lo que cuentas es interesante de las Olimpiadas de Barcelona del 36, que debían haber empezado justo el día que empieza la guerra civil española, que sigue al golpe de Estado fascista del 18 de julio, y que van a participar pues gente de 20 o 22 países, algunos de los cuales, hombres y mujeres, fueron después al frente de Aragón, gente que estaba allí también como una respuesta a las Olimpiadas de Berlín, aquellas famosas que sirvieron de vehículo de promoción de Hitler. Es decir, tenía un componente político y obrerista muy fuerte, ¿no? Digamos que yo en el libro, de manera simbólica, pongo ahí como el final del debate entre ese deporte de clase, ese deporte asociativo, ese deporte de vocación amateur contra el deporte comercial, que de alguna manera ya después de la Guerra Civil Española primero en España y de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en el mundo, será el que triunfará definitivamente. Vamos a hacer un descanso musical de la mano de Mango Wood, que versionan a Ruth Pryde, Runway. Now I'm ashamed to say you are my friend, but this is what I learned. Never bow down and walk upright. I beat you to your Estamos en Cabezas de Tormenta, www.cabezasdetormenta.org, pasando esta hora de la edición número 153 con Luis de la Cruz, que ha venido a hablar sobre el running. En la primera parte de la entrevista habíamos puesto en relación la industria deportiva con la estructura social, los componentes de clase, etcétera, y ahora queríamos relacionarlo con la ciudad, en qué medida el urbanismo de la ciudad postindustrial podría determinar la aparición de este tipo de deportes individuales, etcétera, y en concreto del running. Pues bueno, lo primero decir que ciertamente creo, y por eso está escrito en el ensayo, que sí tiene que está muy determinado, ¿no? Las prácticas deportivas en general, todos nuestros hábitos sociales por la estructura de la ciudad. Lo creo firmemente. Pero además también tiene que ver con el hecho de que si alguien ha ojeado o ojea el ensayo, pues es muy caprichoso, ¿no? Y entonces ahí yo lo junto con mis intereses. O sea, tampoco habría que pensar que la única razón y la única o que justifica el triunfo de este deporte es la ciudad. No, pero es un poco de lo que yo trato. Pero sí tiene que ver. Yo en el ensayo hablo mucho de Estados Unidos, porque claro, todo esto viene de Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, es un poco la capital del imperio, bueno, es el imperio, y es lo que nos llega amplificado y lo que se copia en muchos otros lugares del mundo occidental y del mundo en general. Entonces yo hablo sobre todo de Estados Unidos y cuento un poquito cómo tras la Segunda Guerra Mundial la economía estadounidense empieza ya a desindustrializarse un poco, y esto condiciona, junto con otras cosas, que nazca la sociedad urbana que conocemos y que vemos en las pelis, ¿no? Estas urbanizaciones para gente de clase media blanca, con cuadrículas de césped perfectas, fuera de lo que es la ciudad clásica, ¿no? Tiene que ver con la desindustrialización, tiene que ver con la paranoia de la Guerra Fría, ¿no? Se entiende que de alguna manera también es como menos atacable, ¿no?, que el centro de Nueva York, como luego hemos visto más tarde. Y tiene que ver pues con otra serie de cosas, como el pánico burgués, el pánico de la gente de clase media y alta a vivir en el centro de las ciudades, que empieza a considerarse como moralmente dañino en tanto en cuanto está habitado directamente por gente pobre y por gente de color. Entonces la gente sale fuera. Y tiene que ver mucho con el desarrollo también del capitalismo de consumo y con todos estos afiches publicitarios que estamos acostumbrados de ver, en el cual la lavadora se vende como vía para la superación para la liberación de la mujer, ama de casa, con el reino del coche como agente democrático, es decir, el americano pegado a su coche. Esto desemboca en que se crea una sociedad absolutamente sedentaria y lógicamente empieza a haber una preocupación porque empieza a morir muchísima gente de problemas cardiovasculares. Entonces empiezan a desarrollarse una serie de métodos de acondicionamiento, y entre los métodos de acondicionamiento que surgen, pues surge el jogging, ¿no? Entonces, es mucho decir que es el creador del jogging Bill Bowerman, porque bueno, es salir a correr lo que hace, pero bueno, de alguna manera es quien empieza a reunir a gente con gran éxito para salir a correr, hace un libro que es un bestseller y de alguna manera se pupa. Ayuda mucho a popularizar el jogging, ¿no? Que es esta manera de llamar salir a correr o el running, que es un poquito que tiene menos en cuenta el reloj, que es también como un trote, que se sale con más gente normalmente, y ahí nace. Casualmente, Bill Bowerman, paralelamente, va desarrollando su empresa. Su empresa no es otra que Nike. O sea, es el creador de las zapatillas Nike y entrenador de atletismo también, el que paralelamente potencia, o una de las personas que más potencia el nacimiento del running. Entonces, tiene que ver un poquito con esa estructura urbana en tanto en cuanto de repente aparecen grandes explanadas para correr y hay una necesidad de que la gente de mediana edad, de a partir de 30 años, haga deporte, porque la sociedad fuera de la fábrica y la sociedad pegada al automóvil es una sociedad sedentaria y sus corazones, en el sentido más literal y nada romántico, peligran, ¿no? Después eso tiene que ver. Después, digamos que se produce lo que Neil Smith llama la revancha urbana, ¿no? A partir de los años 70 empiezan a darse cuenta que aquellos centros urbanos que han dejado en el centro de Boston, de Nueva York, de Filadelfia, para la gente pobre, pues tiene un capital, es un capital bestial como para dejarlo ahí en manos de los pobres. Y se produce, y encima paralelamente se ha producido cuesta 2 duros, pues se produce una acumulación de compra por parte de compra inmobiliaria y bueno, pues empieza el proceso de hoy tan de moda de gentrificación en aquellas ciudades. Entonces, aquella gente que ya ha empezado a correr, bueno, el fenómeno se ha popularizado, vuelve con las zapatillas de correr al centro de las ciudades, convirtiéndose en el fenómeno urbano que creo que es hoy, ¿no? De alguna manera ya estaría como mutando un poco de jogging en running, ¿no? Ya sería un fenómeno urbano, ¿no? Y bueno, eso es un poquito a grandes rasgos, cuento muchas más cosas en el ensayo, lo que el hilo conductor de cómo la ciudad, el desarrollo urbano tiene que ver con el desarrollo deportivo en este caso. En el libro contrapones los valores del running a los valores de la bicicleta, también dentro del marco de la ciudad al que estamos haciendo referencia en esta segunda parte de la entrevista. ¿Nos lo explicas un poco, Luis? Bueno, sí, esto habría que matizarlo un poco. Por mi parte, no pretendo que salir a montar en bicicleta sea como política o moralmente superior a salir a correr. Lo que pretendo es que la práctica generalizada del running es menos conflictiva para el status quo de la propia ciudad, del desarrollo de la ciudad, que el de la bicicleta. Por una razón evidente, porque la bicicleta cuestiona la ciudad cochecentrista, ¿no? O sea, está disputándole el espacio urbano al coche. El salir a correr, bueno, salvo excepciones concretas, bueno, pues es una confirmación del diseño prefijado de la ciudad, en tanto en cuanto pues vas a correr o bien al parque, a la pista en el parque, a las aceras, con los conflictos que sin duda surgirán en las aceras, pero no es un conflicto abierto. Insisto en que esto no quiere decir que sea, o sea, es un análisis un poco de cómo una actividad es más fácil que sea monopolizada por la ideología neoliberal, en tanto en cuanto no supone un desafío al diseño imperante de la ciudad. No obstante, también podríamos hablar de que hoy en día la ciudad, en tanto en cuanto se ha puesto de moda, pues podríamos profundizar, o sea, la bicicleta, quiero decir, pues también puede caer en esa hipsterización o lo que sea, pero con una mirada más amplia, creo que a día de hoy pues la bicicleta ha sido un agente más de confrontación para el diseño de la ciudad que el salir a correr. También existe una diferencia entre el running como práctica deportiva y la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Ahí efectivamente, efectivamente, claro. Hombre, para constatar esta diferencia que estás hablando de, en esencia, ¿no?, del conflicto que genera el uso de la bicicleta en la ciudad o el salir a correr en la ciudad, creo que basta con remitirte a la experiencia propia de cuando has comentado con gente en el trabajo, en el lugar que sea, que te mueves en bicicleta por la ciudad, ¿no? Como de repente se sube la temperatura de la conversación muchas veces y, sin embargo, cuando dices que te encanta correr, todo el mundo dice, ah, es un deporte muy bueno y la natación es el más completo, ¿no? Sí, efectivamente. O la experiencia de las bicis críticas en todo el mundo, ¿no? Como si que se ha articulado un movimiento social o como queramos llamarlos alrededor del mundo de la bicicleta, además bastante, bastante masivo. ¿Qué podemos, digamos, hacer, ¿no?, desde un punto de vista deportivo, etcétera, contra esa moda, esa tendencia, digamos, pija del running, ¿no? ¿Cuáles son los componentes o los resortes que podemos activar para convertir la práctica deportiva de salir a correr en algo colectivo, distinto, digamos, a esa ideología individualista y pija, repito, del running que describes? Bueno, pues la verdad es que ya me gustaría a mí saberlo. Yo supongo que en tanto en cuanto el running está reflejando y está siendo utilizado por la ideología neoliberal dominante, y aunque suene una empresa muy ambiciosa, casi que minar esa ideología neoliberal desde nuestras conversaciones, desde nuestros grupos de afinidad, desde nuestra militancia, es lo único que realmente va a hacer que esa ideología no permita todas las cosas que nos importan en la vida. Aterrizándolo un poquito más, tengo que decir que si yo ahora escribiera el ensayo, añadiría un montón de experiencias que no están en el ensayo y que me han ido transmitiendo gente que corre, de experiencias más grupales, ¿no? Y que, aunque alguna cosa introduzco en el ensayo, quizás sería, si lo escribiera ahora, sería un poquito más justo con esa parte del correr. Por ejemplo, yo simplemente cuento que el haber ido un par de veces, no a correr yo, sino a ver correr a amigos en una carrera popular y haber pasado el día con unas tortillas de patatas antes de correr y después de correr y con unas cervezas, bueno, pues ya es un hecho social en sí mismo, enmarcado alrededor del correr, que me parece interesante. También hubo momentos históricos en los que el deporte tuvo un significado político, como por ejemplo para los Panteras Negras en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. Aunque es verdad que son la excepción. Bueno, y aún hoy encontramos, ¿no?, aquellas carreras populares, fútbol antirracista, grupos politizados, pero... Creo, yo sitúo en el 92, ¿no?, la Olimpiada de Barcelona 92, en España al menos, en el Estado español, como ese punto de remate a ese punto álgido que hubo después de la muerte de Franco, con todo el asociacionismo vecinal, los partidos de extraparlamentarios y los movimientos sociales en general en los barrios, ¿no? Esto luego quedó muy institucionalizado. Aquellas carreras populares que organizaban los vecinos se despojaron de significado político y, bueno, siguen existiendo esos ejemplos, pero son más, pues, motas por aquí y por allá, más que un tejido realmente. Pero bueno, son un buen ejemplo a seguir. Tenemos el ejemplo de lo que solo hace 25 años pasaba, tenemos el ejemplo de lo que pasa a poco, pues fomentémoslo, ¿no? Hay algunas ciudades desde cuyas instituciones se promueve el running de forma directa con planes organizados, como es el caso de Valencia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué piensas al respecto? No conozco conozco todo lo que rodea, por ejemplo, el Maratón de Valencia. Uh-huh. No sé si tiene que ver, sí. Pero no. Vale, por ejemplo, bueno, el tema del Maratón de Valencia es similar al tema de las maratones, medias maratones, carreras populares en el resto de sitios. En Valencia me parece paradigmático en tanto en cuanto es como, junto con Madrid, la gran capital de la especulación y la burbuja inmobiliaria, ¿no? Yo buscando ejemplos para la presentación que hicimos un poco entre amigos en un bar de Contra el Running, ahora, no sé si un año o así, precisamente había sido la Maratón de Valencia hacía poco y me encontré a Paco Roche, ¿no? ¿Paco Roche se llama? O Roche, el de Mercadona. Uh-huh, creo que sí. Que patrocinaba el maratón, corriendo en la media maratón. Y pensé, joder, esto es que esto tiene que... Y vi a Risto Mejide con él y bueno, me vinieron a la cabeza pues toda una serie de asociaciones, ¿no?, que tenían que ver pues con esa ciudad espectacularizada que utilizaba para su mercantilización y para su... para la confirmación de esa venta de su espacio público, el maratón, como también utilizó en su momento la Fórmula 1. Os quiero hacer una pregunta, es porque yo no tengo ni idea de qué es el Maratón de Valencia ni qué se está moviendo en Valencia alrededor del running, y por si hay más gente que está escuchando el programa y se encuentra un poco en la misma situación, por si podéis dar un par de pinceladas para poder entender un poco este trozo de la entrevista. Sí. Es un ejemplo como cualquier otro, ¿eh? No pasa nada que no pase en ninguna otra ciudad del mundo, y en el fondo todo es reflejo, por ejemplo, de lo que pasa con el Maratón de Nueva York. El Maratón de Nueva York, que, una vez más insisto, mucha gente corre por una cuestión deportiva de superación, lo que sea, absolutamente lícito. También vemos últimamente cada año, a la altura de noviembre, como en las noticias salen allí todos los consejeros delegados de las empresas del IBEX 35, salen famosos... Salen incluso aristócratas, son ejemplos reales, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera es lo que pueda tener de distinción, de fomento de la distinción social, lo que pueda tener de dejarse ver y lo que pueda tener de escaparate, se está dando a nivel planetario en el Maratón de Nueva York. De manera parecida, está sucediendo lo mismo y en todos los maratones, medias maratones de todas las ciudades del mundo. En el caso de Valencia, además, bajo un plan de nombre muy sugerente que se llama Ciudad del Running, que bueno, que tiene que ver con esto, con el incentivo organizado y planificado de este tipo de práctica en la ciudad de Valencia, que, como bien decía Luis, es el ejemplo del pelotazo inmobiliario y tal más emblemático del Estado. Lo que pasa es que si en Valencia se ha hecho de una manera como a lo mejor más visible, las páginas web de las oficinas de turismo de cualquier ciudad, casi del mundo me atrevería a decir, se están postulando como la ciudad del running o similar. Supongo que otras que también paralelamente se postulan como la ciudad gastronómica o lo que sea. Lo que están vendiendo no es el capital cultural y el espacio urbano de la ciudad para atraer, bueno, por un lado, turistas y por otro lado, flujos económicos, ¿no? Flujos también de empresariales. Esto, desde mi punto de vista, entronca un poco con algunas de las cuestiones que trataron desde Gea La Corrala cuando vinieron a presentar su libro y hablaron de las ciudad marca, etcétera, ¿no? Como... Eso es. Pues si os parece, vamos a hacer un pequeño descanso musical. Vamos a escuchar un tema de las estadounidenses, o por lo menos que allí residen, System Failure, System con C, y se titula I Wonder, y bueno, es de su disco que acaban de sacar llamado Resilience, y un grupo que me parece que tiene bastante interés por si lo queréis curiosear. Bueno, pues a mí me gustaría volver un poco sobre nuestros propios pasos, al punto en el que se ha comentado antes, pues la historia del deporte, de cómo el deporte se va introduciendo, se va dando a conocer, va adquiriendo unos reglamentos cada vez más sofisticados, un mayor número de normas, de especialización, y has comentado que había un debate en torno a la profesionalización del deporte, ¿no? Si era conveniente, si no era conveniente, pros, contras, me imagino bandos enfrentados, ¿no? Teóricamente sobre todo esto, y me parece muy interesante. En el libro se le dedica un pequeño espacio y la verdad que estaba deseando que vinieras para ver si podías ampliar un poquito esto. Sí, pues el tema del debate sobre la profesionalización me parece a mí también muy interesante, en tanto en cuanto es un debate bastante olvidado, bastante poco conocido y bueno, que puede traernos cosas a la actualidad, ¿no? Curiosamente, al principio, digo, por poner una fecha, al principio, finales del 19, principios del 20, cuando el deporte se está conformando como un deporte burgués, la profesionalización era algo que no querían esos propios burgueses, porque era algo que les distinguía como clase y no quería que la chusma entrara allí. Pero enseguida, en cuanto haya una pequeña industria deportiva, en cuanto empieza a ser un pequeño negocio, entonces ya esto deja de interesarles esta distinción, ¿no? Y entonces lo que empieza a suceder es una pugna del pueblo, de los obreros, de la gente corriente en general, por apropiarse el deporte, ¿no? Por participar de los equipos de las diferentes modalidades deportivas. Atléticas, fútbol, en España especialmente, etcétera, etcétera. Y empezamos a ver, por ejemplo, partidos de fútbol en los descampados de los barrios del extrarradio de las ciudades como parte de las fiestas populares. Ya a partir del año 15 o así, yo tengo esto constatado para Madrid, que es la zona que yo más conozco, ¿no? Y entonces las organizaciones obreras, los sindicatos y también los partidos empiezan a crear sus propios equipos deportivos. Con una ideología que prima la cooperación, a la competitividad, aunque bueno, jugando partidos y compitiendo también. Entonces, las agrupaciones que son más socialistas, más comunistas, lo utilizan como elemento de encuadramiento, como llamada a atención para que se acerquen a sus organizaciones, los obreros. El ámbito más libertario es receloso de todo lo que es competitividad y fomenta mucho el deporte, pero más lo que tiene que ver con la gimnasia, con el excursionismo y todo aquello que no es competitivo. Me sugerías antes a micro cerrado el tema de la productividad, ¿no? Como de alguna manera la ideología productivista del capitalismo que se está abriendo paso a lo largo del siglo XX permea desde un lado o del otro a los capitalistas o a la confrontación obrera, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues hay algo a explorar y creo que tiene mucho sentido esto que dices, ¿no? De alguna manera, cómo el mundo del trabajo es, por decirlo de una manera provocativa, también una religión dentro de las asociaciones obreras. Sí, bueno, a mí más que nada me surgió un poco por el tema de la disciplina y por el tema también un poco de la visión del progreso, ¿no? Como que para progresar hace falta estar bien organizado, para estar bien organizado, la razón, ¿no? Racionalizarlo todo, poner más normas, premiar a quien cumple más las normas, ¿no? Lo veía un poco por ahí, que podía haber cierta relación entre ciertas áreas del movimiento obrero que se identifican más con esas ideas o menos con esas ideas, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente. Y en el libro, como el otro vector del libro es la ciudad, pues también hay cómo esa ciudad capitalista pues va creando zonas específicas para cada actividad, cómo se van creando planes de urbanismo y las ciudades dejan de ser entes desordenados para ser entes planificados. Es decir, todos los aspectos de la vida social y de los ámbitos de la producción, tanto material como cultural, se ven atravesados por esta lógica del productismo y del progreso. En cuanto unido al progreso, la idea de modernidad, por ejemplo, que es esta idea sobre la que se puede filosofar, no sé yo, pero otros horas y horas, pues por ejemplo, cabe decir que, por ejemplo, las Olimpiadas nacen como una punta de lanza de la idea de modernidad, hermanadas totalmente, por ejemplo, con las exposiciones universales. Las primeras Olimpiadas modernas se quería que se hubieran producido, por ejemplo, en París el mismo año que que se levantó la Torre Eiffel, vaya, que se hizo una exposición universal. O sea, en estas exhibiciones de todos los adelantos, ¿no? Y el deporte es un adelanto más de esos que mostrar como dentro de esa idea de progreso y de modernidad. En los días de hoy, ¿no? Podemos ver también la figura del megaevento, ¿no? Cómo es imposible ya diferenciar entre unas Olimpiadas o un Mundial de un deporte concreto de lo que tú has dicho, una expo o un evento de ese tipo, ¿no? Y entronca totalmente con el tema de la ciudad y de cómo cambia la configuración, etcétera, ¿no? entronca totalmente con el hecho de poner a producir económicamente el espacio, ¿no? De explotar, de sacar plusvalías del espacio, efectivamente. Este debate también se puede atraer al presente, esta cuestión de la profesionalización del deporte. Quizá son unos discursos que se encuentran en espacios pues más específicos, más underground, si se quiere, etcétera, pero que todavía está presente, ¿no? Sí, lo has definido perfectamente. Yo creo que no es un debate público que tenga un gran altavoz, pero no es un debate que nunca ha abandonado, ¿no? Los movimientos sociales o... En definitiva, sin ponerle nombre, sin ponerle mucha argumentación técnica, creo que sí que es algo que todos nos planteamos, ¿no? Todos entendemos aquello que popularmente se llama deporte de base y cómo se confronta con el deporte que hoy en día es más bien deporte de espectáculo. De hecho, las licencias federativas de los grandes deportes que triunfaron en la primera mitad del siglo XX, es decir, el fútbol, el baloncesto, el béisbol, han ido decayendo en detrimento de las licencias federativas de deportes como los que tienen que ver con correr. Porque digamos que deportivamente son deportes que están de capa caída, se hacen deportes más individuales que deportes grupales, pero Messi vende más camisetas que nunca. ¿Qué quiere decir esto? No es un deporte en boga en cuanto a deporte, pero es un deporte en boga, además a nivel planetario, de la mano de la globalización, en tanto que espectáculo. Entonces, de alguna manera, el debate está ahí. Todos entendemos que queremos que hagan una pista de balonmano de lo que sea en nuestro barrio o arreglen el patio del colegio de nuestros hijos, pero no se le ponen argumentos políticos encima. Quizá lo que falta es ponerle a esas intuiciones que todo el mundo tiene sobre la diferencia entre deporte profesional y de base una argumentación política que para ponerlo en el mapa, ¿no? Otra cosa que yo te quería preguntar, volviendo un poco a lo histórico, y que también has comentado un poco por encima antes, es el paralelismo que hay entre el desarrollo de los deportes y el desarrollo un poco del Estado-Nación o cómo una cosa sirve para apuntalar o fomentar la otra. Y si hemos estado hablando un poco justo en este último tramo sobre la relación entre deporte y trabajo, ¿no? Que cubriría como el lado más económico, me parece muy interesante si puedes profundizar un poco en esa alianza a nivel más ideológico o político, ¿no? De las naciones, las patrias, etcétera, ¿no? Comentas claro. En el libro una parte, si no recuerdo mal, muy ligado, por ejemplo, al origen de los maratones, ¿no? Sí, bueno, digamos que es para mí es como muy, muy evidente en cuanto vemos cómo están articuladas las competiciones nacionales, competiciones internacionales. O sea, de manera muy evidente hay una relación directa entre la manera en que está articulada el mundo en Estados-Naciones, política internacional, con cómo se articula el deporte y cómo el deporte es inseparable de las banderas y cómo está promoviendo esos sentimientos nacionalistas. Ahora eso está totalmente asentado, pero en un momento en el que paralelamente a ese nacimiento incipiente de los deportes están todavía unificándose Italia o Alemania, Estados Unidos es todavía, bueno, pues también algo no totalmente hilvanado, por ejemplo, pues estamos viendo cómo es probablemente más útil, si cabe, para propulsar esa idea hoy hegemónica del Estado-Nación como, bueno, pues como unidad fundamental geopolítica, ¿no? El caso de España, por ejemplo, con la Roja, es algo claro. Para mí antológico que dentro de unos años lo estudiarán y lo pondrán como un ejemplo, ¿no? De cómo un símbolo que contaba con el rechazo y la animadversión de gran parte de la población a base de goles y de faltas y de penaltis y de fichajes ha colado, o sea, de otras formas se ha intentado y no se ha conseguido, y al final se ha conseguido de esta forma. Pues sí, efectivamente. Y no viene es impresionante. Y viene un poco la continuidad del Real Madrid de las Copas de Europa o del Fútbol Club Barcelona para el nacionalismo catalán. That love's not around. still it's uncomfortably new. My old heart ain't gaining no ground, because my angel eyes ain't here. Angel eyes, that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love... Con esto agotamos la hora de edición número 153 en Cabezas de Tormenta. Sabéis que podéis escuchar el resto de programas en www.cabezasdetormenta.org. Lo decimos especialmente para quienes no nos escuchan a través del podcast de internet, sino para aquellos que lo hacen desde las frecuencias moduladas que sobrevuelan los distintos territorios del Estado español. Muchas gracias por habernos acompañado. Luis, ha sido un placer. Gracias, Luis, porque además te hemos ametrallado a preguntas. Vamos, que no es que hayamos hecho tres preguntas para una para cada bloque, sino que hemos estado ahí paca paca. Muchas gracias a vosotros, me lo he pasado genial. Pues terminamos entonces el programa de hoy. Vamos con un tema de los, a ver cómo lo digo, de Surfing Burritos, que son de Madrid, titulado The Letter. Pues mira, con mucho cariño para la gente que todavía escribís cartas. Y nos escuchamos dentro de 15 días. Y una cosa, antes de terminar, os recomendamos encarecidamente que consigáis el libro Contra el Running de Luis de la Cruz y le echéis un ojo porque lo vais a leer corriendito. Salud. Then I go.